El regocijo del deber cumplido tuvo por agasajo el respaldo de los vecinos del CDR 1 en la comunidad Cubitas al recibir a la joven profesional de la salud, Anisley Rodríguez Verdecia, quien regresara a la patria luego de brindar su colaboración al hermano pueblo de Venezuela. Estoy agradecida y satisfecha de este recibimiento que me han dado. Ya estoy nuevamente con la familia. ¿En qué parte de Venezuela estabas? En Táchira. ¿Y qué labor desempeñaste? Me desempeñaba en rayos X y mamografía. Vine con mi misión cumplida. ¿Te sientes realizada como joven y como profesional? Sí, realizada como joven, como profesional y satisfecha de haberle cumplido a mi patria, a mi país y haber cumplido con ustedes. La emoción del encuentro se hizo extensivo a sederistas y familiares. Bueno, me llamo Mercy Verdecia, la madre de Anisley. Me siento muy emocionada con este momento, esta cálida bienvenida que le han dado los vecinos a mi hija. Me siento más satisfecha por ese deber cumplido. Me siento muy honrada también de que mi hija haya cumplido misión internacionalista, que aquí la tenemos en la patria ya y ella va a seguir dando su aporte a la revolución. Mi nombre es Delia Miranda Álvarez. Hoy estamos dándole la bienvenida a una trabajadora de salud que acaba de llegar de una gran misión, la cual la ha cumplido con mucho esfuerzo y sacrificio. Bueno, yo soy Aleja Pacheco, vivo aquí en la comunidad de Sierra Cubita, soy vecina de Anisley. Muy emocionada ya verla a ella, una más revolucionaria que está aquí en el CDR de nosotros. Bueno, yo soy Katie Arcos Corrales, la organizadora del CDR. En estos momentos, así mismo, estamos dándole el recibimiento muy especial a Anisley aquí. Nos encontramos varios compañeros de aquí, vecinos, y sus familiares esperando por ella y agradeciéndole de muy el comportamiento y la disciplina que debe haber tenido en esa misión internacionalista. Bueno, como vecina me siento muy bien porque ella terminó su misión bastante bien. El altruismo de Anisley Rodríguez Verdecia, profesional de la salud del norteño territorio agramontino, forma parte del protagonismo de las nuevas generaciones, que hoy más que nunca mantiene vivo el legado de Fidel en uno de los valores que más inculcó, la solidaridad. Fue un reportaje de María del Carmen Castañeda Barona.